History plays the first time as tragedy, the second as farce. Sí, así abruptamente empezamos, damos comienzo. El horario, algo inédito. Sí, sí, y sin problemas. De una radio. Sin problemas técnicos que sepamos hasta ahora. No, bueno. Así que quizás nadie nos está escuchando, también. Lo cual puede verse a diversos motivos. Esperemos que no sea por problemas técnicos, que es lo que más nos molesta. Y bueno, así que. Por ideológico, sí. Y bueno, después se puede arreglar. Todo problema ideológico se puede arreglar. Pues en la escuela de reeducación. Somos conscientes de nuestra vocación contrahegemónica, ¿no? Hay que pelear, digo, tenemos que remar contra la corriente continuamente. ¿Qué sí. le vamos a decir? Hay que imponer nuestra audición incluso en, ¿no?, los lugares más hostiles. Exactamente. A nuestra ideología verdadera. Bueno, así que hoy tenemos un especial, como siempre, un especial, nuevamente volvemos a Italia. Un triple especial. Sí. Como Fantoche, como Cartolini. Hoy tenemos el especial Dino Risi, pero que además viene acompañado de Hugo Toniassi y Vittorio Gassman. Sí, sí, como dupla cómica o tragicómica, no indisoluble. En realidad nos dimos cuenta después, sí, era sí, solamente un especial de Dino Risi, pero nos dimos cuenta que las dos películas tenían a esta dupla actoral como protagonista, así que bueno, se convirtió en ese especial también. Así es. Les pedimos, bueno, a nuestra cantidad innumerable de oyentes que, bueno, nos avisen si se escucha bien, si se escucha mal, si están de acuerdo, si no, qué piensan, ¿no? Que, bueno, que debatan en el chat y sí. Después... Yo creo que muchos todavía no están escuchando porque imaginan que empezamos tipo 4. Ah, bueno, eso puede ser. Sí. Pero, bueno, al que esté escuchando que nos avise. Bueno, hoy es un programa con agenda, ¿no? Exactamente, tenemos una agenda nutrida porque, bueno, asistimos en estos días al primer Festival Internacional de Cine Político. Sí, no entendemos cómo los organizadores no nos llamaron, ¿no? Es un error garrafal, una omisión bastante... Porque además no queremos pecar de presuntuosos, pero es dable suponer que está inspirado en este programa. Obviamente. El festival. Obviamente, porque hay muchas caras conocidas, bueno, que se ¿cómo decirlo? Saltaron el estrellato mediático en la escena contrahegemónica, sí. Por decirlo nuevamente, desde estas humildes instalaciones del CPR y la Embajada de Corea del Norte. Sí, sí, no, y somos unos pioneros realmente en esto de hablar de cine político. Nunca antes se había hablado de cine político antes de este programa. Y bueno, ahora, por suerte, ¿no?, surgió este festival. Sí, sí, sí. Apadrinado por Leonardo Fabio. No sé qué quiere decir eso. ¿Hará algún regalo? No sé. Llevará a los concurrentes de paseo. Es en varias sedes. La sí. sede neurálgica sería el Gomont, espacio Inca, 0 kilómetros. Después el CCC, el Centro Cultural de la Cooperación. No se confundan y vayan a la corriente clasista y combativa. No, que yo estaba pensando algo recién. Igual quizás justo están viendo, ¿no? Sí, sí. Parecido, pero... Estaba pensando qué pasa si la corriente clasista y combativa larga su propio centro cultural, ¿no? Sería sí. CCC. Y si es cooperativo, encima sería el CCC. Pero bueno. Sería, claro, puedes llegar a ser la sextuple. Sí. Pero bueno, es Florial Gorini, como diferenciándose un poco. Ya difunto, ¿no? Creo. Sí. Político, socialista. Y en el Hotel Bauer. Y en el Hotel Bauer, exactamente. También. Que hay que decir que el Hotel Bauer casi no... Sí, es más bueno, un sí, acto de... Sí, sí, sí, simbólico. Pero no, ¿no? Acá tiene, yo veo que hay un par de proyecciones, así que... Me estuve fijando. Démosle un poco de lugar. En los oficiantes. Sí, tenemos. Yo marqué acá el justicialista, el vino nacional y popular. Sic, sic, sic, sic. Está acá presente, ¿no? Sí, bueno, está PDVSA, ¿no? La, sí. La petrolera. La petrolera sí. venezolana estatal. La agrupación Westergel. Sí. Banco Credit Cop. Sí. La Biblioteca Nacional de Horacio González. El restaurante El General, no podía faltar, autogestionado por sus propios mozos. Sí, falta y... Perón, quizás, el bar, pero... Ah, yo no sabía. Tenés que ir. Ah. Pero bueno, esa les da un poco la tónica de cómo es este interesante festival que ya se está desarrollando desde el 26. El viernes 25, sí. Hasta el martes, hay tiempo. Exactamente, sí, todavía les queda hoy, mañana, pasado y el miércoles incluso. El miércoles se dan las películas premiadas. Ajá. Que, bueno, no sabemos todavía cuál claro, va a ser, no, por así que será toda una sorpresa. Pero bueno, podemos ir recomendando algo. Yo fui a ver ayer Los Inundados, una copia... hay que decir algo muy importante. La entrada, por lo menos a la película que yo fui a ver, es gratis. No dice mucho al respecto, ni en la página, que es FICIP. Uh-huh. F-I-C de casa, IP.com.ar, ahí ya lo vamos teniendo en el chat. No dice nada respecto al precio. A vos no te cobraron nada. No sé si porque sos Fernando, que está en este programa, que o porque la copia, hay que decirlo, la copia de Los Inundados que dieron era muy mala. Sospecho que era bajada de Taringa, así como la que anida en nuestras casas. Y no les daba la cara para cobrar. Pero bueno, igual celebramos, ¿no?, esta completa socialización de estos productos culturales. Seguro. Y hoy vas a ver vos General Neil. Yo voy a ver General Neil exactamente a las 10 de la noche en el Gaumont. Espero que al tratarse del Gaumont, de un cine medianamente en serio, se trate de una copia en mejor estado, ¿no?, la de Los Inundados. Seguramente, una película polaca. Uh-huh. Y a mí me interesó, no sé si la voy a ir a ver. De aquí a poco, 21:15, La cicatriz de Paulina, de Manuel Garda, película peruano-suiza, que es sobre un plan gubernamental del gobierno de Fujimori, como de acercar planes o herramientas anticonceptivas a las mujeres de comunidades humildes, pero que terminó en la esterilización forzada de muchas mujeres. Así que, bueno, un programa radical, ¿no? Digamos, sí. Me pareció interesante. Después, a ver qué más tenemos. Yo había anotado un par, sí. Probablemente iba a ver, pero es un horario muy complicado. Es el lunes a las 3 de la tarde, creo. La de John William Cook y acá, Alicia y John. Ah, sí. Pero sí, el martes a las 3 de la tarde, complicado. Un horario, sí, ya como dijimos en otras oportunidades, solo apto para desocupados y porteros, pero bueno. Sí, yo había notado esta Balibo, que es de origen, al parecer, australiano, que es sobre la lucha, la invasión indonesia en Timor Oriental y la lucha, la resistencia de los timorenses, uh-huh, o como se llama, ¿no? Una temática no muy conocida por mí. Puede ser interesante. Yo lo más que recuerdo es aquella famosa película de Chomsky, ¿no? Manufacturing Consent, que en uno de sus pasajes se refería a la cobertura que había hecho la prensa estadounidense, y más precisamente creo que el New York Times, sobre la invasión a Timor. Ah, bueno, sí. No se me viene. No la vi, pero bueno. ¿No la viste vos? No. Pensé que la habías. He notado también el recurso del método del legendario director chileno Miguel Lytín. Sí, yo escuché malas críticas. ¿De esa película? Sí. Y de todo lo de Lytín, salvo una que comentamos acá, que no me acuerdo. Ah, mira. Que digamos, bueno, vaya. La gente lo que decía era que Lytín tuvo suerte de estar en el momento indicado, en el lugar correcto, porque cuando llega la Asunción de Allende, a él lo eligen como si fuese director del Inca, claro, el Inca chileno o algo así por el estilo, pero que en realidad sus películas eran muy malas. Bueno, pero lo importante es que estaba comprometido, ¿no? Sí, con sí, el mira, movimiento. Mira. Más vale eso y a que auguro que haga películas buenas. Claro, sí. Bueno, más o menos eso. De todas maneras, en la página está dividido por secciones, pero hay una descripción. Sí, ojo, yo no soy tan pesimista como vos, con respecto a este festival. Yo no dije que fuera pesimista, ¿eh? No, lo dije fuera del aire. Fuera del aire, sí. Pero no al aire. A mí me parece que... sí, hay que peinarlo, como todo, tiene un alto grado, ¿no? Tiene una bastante mala relación de películas que uno iría a ver contra películas que uno no iría a ver. Pero, así todo, hay películas, hay muchas películas dignas de verse, me parece. Y aparte tiene este tema de la entrada gratis, que bueno, bueno. Siempre tentado. Sí, caballo regalado. Bueno. No, amigo, ahora que me hiciste salir enfrente, ¿no? Me mandaste al frente. Tengo que decir, no, me parece que hay muchas películas interesantes. Lo que me da un poco de cosas son algunas de las producciones. Perdón, sí. No por el prejuicio, porque es prejuicio solamente, pero lo tengo que reconocer ya que Fernando me ha botoneado respecto a películas venezolanas o colombianas que al menos por la descripción parecen películas muy, ¿cómo decirlo? Puramente celebratorias o no de las luchas y de los gobiernos afines, ¿no? Bueno, es el tema de siempre, ¿no? Que cuando son así como tan, cuando uno se las imagina así tan explícitamente militantes, digamos, por decir algo, corren el riesgo, corre todo este tipo de películas que es terminar así como predicando a los conversos, ¿no? Sí. No diciendo nada más allá de lo que uno sabe o sospecha. Pero bueno, es puramente prejuicio por lo que he leído en las descripciones, así que ojalá pueda haber alguna y me puedan desmentir. Me interesaba también, sí, corre, tiene grandes chances de ser de este tipo de películas, pero la película de la, ¿dónde estamos? Los Marinos del Pueblo, creo que se llama, que es sobre la insurrección de la ESMA en el año 72, previo a la llegada de Perón. Que se sublevan una serie de, creo que ni son suboficiales, son como soldados rasos, en apoyo al regreso del Pocho, claro, la patria. Sí, no, realmente, sinceramente hay muchas cosas muy interesantes. Hay una pequeña retrospectiva de Costa Gavras, películas que comentamos acá, Z y Estado de Sitio. Exactamente. Eso se da en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que hay de todo, entren realmente a la página que creo que hay propuestas para todos los gustos. Así es. No para todas las ideologías, pero para todos los gustos cinematográficos. Así que bueno, vamos a un tema y después ya arrancamos con el especial Dino Risi. ¿Qué dice la gente a todo esto? Bueno, muy bien. El silencio. Por ahora. O sea, quiere decir que aparte que están atentos. Están, ¿no? Y están absorbiendo toda esta catarata. Sí, mejor por ahora que se limiten a absorber, ¿no? Claro, no, nuestras ideas. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces. Así es. We'll be right back. pepper slice, the top nice. Not once or twice, but 16 times twice. Make the gal ball out of Jesus Christ. Yes, we long, we're strong, we're physicality. Yes, we long, we're strong, we're physicality. Long come on from the jump, we push it along. Long, strong, physicality. Long, strong, physicality. In the name of the Father and the Holy Ghost, make sure you hear the word before you done. Bueno, muy bien, así pasó Black Grape y In the Name of the Father, sí. Lo que nos da el pie, ¿no? Para pasar de en el nombre del padre, ¿por qué no? Al nombre del, en el nombre del pueblo. Que es de alguna manera como un padre, ¿no? Exactamente. Para todos nosotros. Sí, la película de Dino Risi, sí. De 71, creo. Con la dupla de la que ya hablamos, ¿no? De exactamente. Hugo Toñazzi y Vittorio Gassman. Vittorio Gassman. Bueno, un abogado, no un abogado, no, un juez. Es interpretado por Hugo Toñazzi, un juez incorruptible. Ese es Hugo Toñazzi, perdón, ese es Hugo Toñazzi. Sí. Ah, bueno. Pensé que era el rey. Sí. ¿No te acordás que lo vimos en Bogliamo y Colonelli, que era justamente el Tritoni, el general Tritoni? Bueno. Sí, no. Vittorio Gassman es el flaco, el alto. Y Hugo Toñazzi es el más petizo y robusto. Bueno, muy bien. Entonces Hugo Toñazzi, viejo conocido, ¿no? También sí. del programa, ¿por qué no? Sí. Hugo Toñazzi, sí, como dijimos, un juez de simpatías liberales barra de izquierda, hay que decir, porque en la película más de una vez dejan así como unas pistas, ¿no? Lo muestran leyendo L'Unità, el famoso diario del PCI. Sí. Acompañado de otros, pero en primer plano estaba ahí L'Unità, ¿no? Como para marcar dónde estaba parado, ¿no? Este sí. Juez muy austero, muy parco en su vida cotidiana, sus sentimientos, su comportamiento sí. con el mundo que lo rodea. Sí, riguroso, ¿no? Uh-huh. Hasta la médula, o honestista. Exacto. ¿No? Creyente en legalidad y en las instituciones, y emprende una lucha despiadada a partir de un caso no muy político, que digamos, uh-huh. ¿no? Que es la muerte de una joven. Se encuentra el cuerpo, el cadáver en su habitación, aparentemente golpeada, drogada, ¿no? Y va encontrando, jalando un poco de los hilos, va encontrando algún vínculo con este empresario de la construcción y de distintos tipos sí. de industrias, ¿no? Santenochito, algo así. Santenochito, sí. Interpretado sí. así por Vittorio Gassman. Y bueno, va encontrando algunas relaciones y empieza a hurgar uh-huh. entre ellas y se va dando cuenta de a poco que efectivamente este Santenochito, como si fuera, no solamente tiende sus garras corruptas y oscuras sobre cuestiones que tienen que ver con la construcción de autopistas, sino también sobre la juventud, ¿no? La pobre juventud y las jóvenes lumpen en proletariadas, ¿no? ¿Por qué lo decís? Perdón. No, es que no. ¿Qué cosa? No, esto, ¿por qué? ¿Por qué digo todo? No, que tiende sus garras sobre la juntos. No, que es una manera poética de decirlo, obviamente que no tiene garras, sino que es un ser humano. Pero digo, no solamente este juez interpretado por Hugo Toñazzi se da cuenta o percibe la maldad de Santenochito y su corrupción en las industrias que posee y en los desarrollos que estas industrias generan, ¿no? Todo tipo de perjuicios sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, construyendo cosas que se caen a pedazos, que andan mal. Sino que, bueno, además ve que está relacionado con una especie de trata de elite de personas. Sí, ¿no? Una especie de tráfico de influencia, más que nada. Que mezcla, sí, digamos, corrupción con prebendas y etcétera, etcétera, ¿no? Como que va escarbando en este modus operandi habitual, digamos, de la burguesía italiana, y lo que ve, lo que encuentra, digamos, no le gusta. Claro, no. Calculo que más o menos ya se lo imaginaba, y de hecho va a ser la proclama de este empresario, o la queja más recurrente, va a estar centrada en que el juez está, de alguna manera, ¿cómo se dice? Ideologizando el reclamo, me sale. Claro, no es, que es el típico discurso de Berlusconi, ¿no? Que lleva adelante desde hace varios años, acusando a la justicia de ser una justicia comunista. Es que eso lo veíamos en el Caimán, ¿no? O sea, que estaba ahí también retratado de boca, ya cómo decirlo, no directamente, pero sí, directamente de este falso Berlusconi que componía Nanni Moretti. Sí, sí, sí, bueno, es que claro, eso es, de hecho ha llevado adelante o impulsado manifestaciones, ¿no? Algunas marchas, justamente acusando a la justicia de estar ideologizando las causas, ¿no? Y simplemente acusándolo, llevándolo a los tribunales. Por ser exitoso. No les perdonan el éxito. Y bueno, y por no estar afín a, ¿no?, a las ideas que los jueces profesan. Bueno, ahí lo vemos 30 años antes o 20 años antes. En esta película es este empresario personificado por Vittorio Gassman que dice lo mismo, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera, quizás con algo de razón. Claro, porque a medida que avanza la película vemos, por un lado, como dos movimientos, ¿no?, en paralelo. Por un lado, las pistas que persigue Hugo Toñazzi, el juez, lo van llevando, van como estrechando el círculo alrededor del personaje de Santenochito. Claro, además, a medida que lo conoce, va también dándose cuenta, noticiándose de todas las calamidades, ¿no?, que generan sus industrias, ¿no?, frente al medio ambiente o con las carreteras, o toda esta red de corrupción que ha tejido el empresario con las autoridades oficiales. Sí, una especie de patria contratista, ¿no?, a la italiana. Sí, sí. Pero a la vez, decíamos, también en un momento de la película, y acá, y ahí se desata como el momento trágico, ¿no? Nos damos cuenta que efectivamente hay como una, ¿cómo decirlo?, como una duda razonable acerca de Santenochito, cuando este le confiesa a su abogado que en realidad, bueno, él sí estuvo con esta chica esa noche, la noche del asesinato, pero que en realidad fue, le tocó el timbre y ella le dijo, no, bueno, tomátela, no te quiero ver, y el tipo se fue y se fue a ver sus futuras construcciones, pero que bueno, que no hay nadie para que atestifique este tema, entonces no tiene coartada para esa noche. Sí, yo creo que a partir de ahora tenemos que avisar que vienen spoilers. Porque sí, no, podemos decirlo, pero igual me parece que el spoiler, la resolución, puede no decirse y como que está todo bien. Sí, es difícil, ¿eh? Sí. Es una parte, creo que, interesante de la película, ese twist que me parece que ya de alguna manera lo hemos dado a entender un poco. Bueno, si no, dejamos la resolución esta de la trama, la dejamos acá en puntos suspensivos. Solamente digamos que, bueno, en determinado momento el juez tiene que enfrentarse a esta... Se llama prevaricato, ¿no? Prevaricato se llama cuando los jueces juzgan, prejuzgan, digamos. Puede ser. O acusan a una persona por motivos que van más allá de la causa en concreto. Bueno, no sé, creo que es esa palabra. Y de eso se lo acusa al juez. Y hay algunos elementos que nos dan a entender que puede ser así. Llegado el momento, sí, el personaje, el juez, tiene que enfrentarse a este dilema de, bueno, o dejarlo salir en libertad o ejercer su prevaricato. Sí, sí, y de alguna manera quizás hacer justicia indirecta, ¿no? Hacer justicia por todas las cosas por las que realmente lo deberían condenar y deberían directamente prohibir dedicarse a cualquier tipo de actividad que tenga alguna responsabilidad. O simplemente, bueno, decir, no, en esta causa no tiene nada que ver, las evidencias no lo inculpan. Pero, y al mismo tiempo, eso sería una especie de injusticia, porque el tipo efectivamente terminaría libre, terminaría siendo no juzgado y condenado por nada, cuando es un verdadero cáncer para la sociedad, ¿no? Así es. Está como este juego como muy interesante, ¿no? En donde, digamos, todos los males y última que se le achacan en un principio a... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo bien, yo lo estoy diciendo Santenochito, pero no estoy seguro. Sí, bueno, pero era algo así parecido. Es como porque por este extraño giro del destino termina acarreándolos el juez. No, porque me acuerdo que en un momento al principio el Santenochito dice algo así como que bueno, piedad y política no van de la mano. ¿No? Está así como dice, es un buen, sí, es una buena frase, es la una buena frase, la tengo que anotar. Y que después termina siendo como una metáfora del propio actuar del juez, ¿no? Que se supone del bando de los, sí, de los honestos y pristinos. Sí. Y está la relación que se vislumbra ya desde el título de la película y que se va viendo con más intensidad hacia el final, relación respecto a la representatividad o la legitimidad, no sé, de representar a un pueblo. Que no. Es algo que también le echan cara a Santenochito en el comienzo de la película, la primera vez que es citado como testigo, si no me equivoco, que le dice algo así como que, bueno, la peor forma de opresión o no sé qué, no me acuerdo cuál es la palabra que usa, es cuando alguien se arroga el hablar en nombre el hablar y el actuar en nombre del pueblo, cuando no es necesariamente así. Claro, sí, sí, sí. Que uno en ese momento lo ve como un, como una especie de al contrario, de atropello del poderoso enfrente al que trata de claro, sí, negando justamente, sí, el hecho que tiene cada sociedad, ¿no? De hacer justicia. Pero al mismo tiempo eso, de a poco y al final de la película, como dijimos, se ve con más intensidad, empieza a hacer mella un poco, ¿no? En la conciencia de este juez incorruptible, que ve que está, digamos, haciendo este trabajo tan abnegado, tan solitario, tan, ¿no?, contra toda corriente posible, para representar un pueblo que está en otra, digamos, ¿no? Un pueblo al que quizás no le interesa realmente que se condene a los que han incumplido la ley, a los que no han tomado los recaudos necesarios para que un edificio como el edificio de tribunales, que de un momento a otro se empieza a venir abajo, bueno, pase eso, ni le interesa que nada, que se tome ninguna medida para proteger al medio ambiente frente a los sátrapas como Santenochito, ¿no? Y empieza a tener como esa especie de crisis de conciencia, crisis de identidad, de a quién estoy defendiendo, ¿por qué soy tan héroe ante gente, héroe para gente que no me pide que lo sea, ¿no? Que está solamente preocupado por ver cómo salió Italia contra Inglaterra, ¿no? Que se transforma en una la famosa, ¿cómo se llama? La turba iracunda, ¿no? Esa chusma que sale a quemar autos y a festejar de una manera grotesca, carnavalesca, en las calles, ¿no? Un vano partido contra Inglaterra, ¿no? Así es, sí. Eso, qué sé yo, no sé, se puede interpretar como una cosa medio gorilona, en algún punto de vista, de separarse del pueblo y decir, ah, al final vale la pena realmente defender a esta chusma, justamente a este pueblo que no le interesa ser defendido, que no le importa la justicia, no le importa bueno, pero la desigualdad. Es por lo que pasa el personaje, y el personaje, bueno, ¿sí? Toma su decisión. No, sí. No digo que la película esté tomando precisamente ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Sí, pero es una crisis de conciencia entendible, válida y que, qué sé yo, atendible también, ¿no? Así es. Está buena la sí, película. Sí, sí. No, yo esperaba que fuera más. Si bien tiene sus toques humorísticos importantes, es más triste que. Sí, que en cómica, ese sentido, ¿no? Sí. Yo pensé que iba a ser al revés, que esta iba a ser más cómica que trágica, y la otra película de la que vamos a hablar iba a ser más trágica que cómica, pero no, eso es al revés. Y bueno, El nombre del Popolo es la menos cómica de la. Sin embargo, tiene sus momentos. Sí. Nada, el personaje de Vittorio Gassman es muy, muy grotesco, muy histriónico, y tiene momentos divertidos, como cuando lo agarran en la fiesta vestido de emperador romano, ¿no? Y lo llevan a declarar al juzgado, que en realidad se trasladó a un cuartel militar vestido justamente casi como Julio César, y él como Julio César, ¿no? Tiene toda esta declaración de la que hablábamos antes, ¿no? Este discurso autócrata, decir, no, usted no me viene, no me puede venir a juzgar a mí, usted quién es, en representación de quién, ¿no? Sí, tiene momentos que están muy buenos, así que bueno, le damos los pulgares arriba. Sí, exactamente. Y bueno, dentro de poco subiremos en el blog, uh-huh, una vez superados algunos problemas técnicos, los links para que la puedan disfrutar, ¿no? Así es, así que bueno, vamos a otro tema y después volvemos con la marcha sobre Roma. Sí. Vamos con Culto Flamenco. ¿Algo de marcha? Sí, la marcha de... ¿Cómo es el tema? Ahí está, marchando al ritmo del corazón. Dale. Thank you. Bueno, y así pasó Cult of Luna, así con Marching to the Heartbeat, la gente que preguntaba. Sí, gente bailando. Uh-huh, exactamente. Full. Y bueno, ya, entonces vamos a hablar de la siguiente película. Sí, La Marcha sobre Roma, película del año 63, me parece. 63, puede ser, sí, exactamente. También, misma dupla actoral. Sí, unos años más jóvenes. Exactamente. Se nota. Y bueno, una película sobre las aventuras de dos nadies, ¿no? Que terminan recalando en las filas del fascismo. Exactamente. De manera muy exótica, ¿no? Sí, digamos, por un tema de estar también en el lugar, no sé si decir correcto o incorrecto, sí, en el momento adecuado. Recordemos, bueno, después de la guerra, Italia, que entra la Primera Guerra Mundial, ya con la guerra bastante empezada, con el partido medio liquidado, sale a la cancha y sí, a meter el cuarto a gol, a meter el quinto gol, sí, una especie de como Takahara en aquel famoso partido que hace el sexto gol contra Platense, no sé contra quién. Esa es la participación de Italia, pero con la diferencia que queda un poco bastante, con el orgullo herido, ¿no? Porque a Italia se le promete al entrar a la guerra que, bueno, no sé, prácticamente que todo el territorio que conquiste va a formar parte de sus fronteras y que va a ser una especie de paseo, ¿no? La guerra. Sí. Y no es así. Italia tiene bastantes pérdidas en lo humano, y además de eso, el territorio de conquista es poco y nada, porque se ve ahí empantanado en una guerra contra las naciones, los pueblos balcánicos. Cuestión que la guerra termina significando para Italia mucho gasto y poco beneficio. Por lo que hay una especie de, después, resentimiento muy grande contra la clase política en general, que es la que nos lleva a la guerra, y contra también incluso el sistema este democrático burgués. Sí. Del que, bueno, empieza a haber, ¿cómo decirlo?, inconformidades tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Se fortalece bastante el rol de la izquierda italiana, sobre todo el de los comunistas. Recordemos el famoso bienio rojo, ¿no? Del 19 al 21, en donde hay grandes ocupaciones de fábricas, huelgas, manifestaciones, etcétera, etcétera, liderados por los comunistas. Pero también empieza a surgir una oposición grande por derecha, ¿no? De la mano de los fascistas. Sí. De los cuales, bueno, el mismo Mussolini provenía del ala derecha del Partido Socialista Italiano. Sí, era un periodista, ¿no? El director de un diario. Director de un diario. Director de un diario que, a diferencia del grueso del Partido Socialista Italiano y después del Partido Comunista, pasó de bregar por una especie de neutralidad activa, como lo llamaba el mismo Mussolini, a pedir por una incorporación activa de Italia a la guerra, y a partir de ahí, bueno, lo expulsan del Partido Socialista, y Mussolini puede, a partir de ese momento, decir sin tapujos lo que pensaba. Sí, pero algo que muestra un poco la película también es que el partido fascista, de alguna manera, el movimiento fascista, en un principio, sobre todo, recogía muchas reivindicaciones. Uh-huh. Que se podían adjudicar a los grupos comunistas, ¿no? Incluso anarquistas, ¿no? Digamos, una especie de reforma agraria, claro. Sí. Mismo la abolición de los títulos de nobleza, sí, y el establecimiento de una república frente a ¿no? Derribar los restos de la monarquía en Italia. Bueno, igual eso ahí tiene puntos de contacto con lo que era el programa nacional socialista. También tenía como un costado, ¿cómo decirlo?, de reivindicaciones proletarias más o menos copiadas de lo que era el programa de la izquierda alemana. Sí, claro, programas más que nada antiliberales. Uh-huh, ¿no? Exactamente. Y que, bueno, por eso contaban con el apoyo, entre otras cosas, ¿no?, de los sectores católicos, ¿no?, más fundamentalistamente católicos, y después van a terminar adhiriendo a ellos los movimientos o los sectores de empresarios o sectores, incluso como lo vemos durante la película, sectores de la nobleza, ¿no? Que, bueno, justamente bregaban por poner un poco de orden, ¿no?, a una situación que se estaba desmadrando. Y bueno, y en esta película Hugo Tognazzi y Vittorio Gassman, como decíamos al principio, son dos buscavidas, ¿no?, en esta Italia de post Primera Guerra Mundial. Vittorio Gassman es un, al parecer, es un excombatiente. Los dos. Rango Pichi. Sí. Los dos son ex soldados rasos. Sí, que trata de ganarse la vida limosneando y, bueno, ahí cirugiando en general. Y el otro, Hugo Tognazzi, es una especie de campesino sin tierra y desempleado, ¿no?, que vive mantenido por un especie de militante comunista. Exactamente, sí. Por un proletario, sí, puro y... De pura cepa, claro. Y bueno, son los dos en diferentes momentos interpelados por este capitán, no me acuerdo cómo se llama, una especie de puntero del fascismo, sí, en ese pueblo, ¿no? Y que los lleva ahí casi a los empujones directamente a que se afilien o empiecen a formar parte del partido. Y bueno, así se van de a poco metiendo más y más en este movimiento sin estar muy seguros de dónde están cayendo, sin... Más allá de que tiene ese especie de papelucho donde figura el programa de unos 25 puntos del fascismo, ¿no?, al cual Hugo Tognazzi, que es el campesino, le da un poco de importancia, trata de leerlo y decir, ah, pero esto está bien. En cambio, el otro, Vittorio Gassman, es un adorno. Sí, hay que decir que Vittorio Gassman es un poco más oportunista, ¿no?, y como, claro, llevado por la corriente. Claro. Igualmente... Vittorio Gassman está como un poco más convencido de lo que está haciendo. Me parece, al menos trata de justificar las acciones. Sí, pero siempre creo que de una perspectiva un puramente ingenuo, individual, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. En cambio, Hugo Tognazzi, el personaje de Hugo Tognazzi, tiene como algunas ideas políticas así, ¿no? Muy, muy ligeras, por supuesto, muy superficiales, pero las tiene y, bueno, ve que el fascismo puede responder a alguna reivindicación que él tiene, que tiene que ver con sus necesidades inmediatas, por supuesto, con su condición de clase también. En cambio, el de Vittorio Gassman, sí, parece más un oportunista, un tipo que, bueno, ve la oportunidad de, dentro del fascismo, de ser más o menos alguien, encontrar un lugar en el mundo y que le provean de alguna oportunidad de trabajo o al menos de comida y casa, ¿no? Exactamente. Y durante la película, bueno, se van... Al meterse cada vez más dentro del movimiento, se van encontrando también con lo que ese movimiento fuera del programa, fuera de esos 25 puntos, en verdad encarna, ¿no? Que es una especie de movimiento político que al mismo tiempo es un grupo, una fuerza de choque, ¿no? Casi fusionado, ni siquiera separado, ¿no? En el cual las supuestas reivindicaciones por libertad de prensa o por, no sé, una especie de tolerancia democrática, ¿no?, están completamente evaporadas, ¿no? Así es. Y bueno, vamos viendo eso y de a poco vemos cómo, por ejemplo, en una escena presencia en la quema de una especie de, creo que era un periódico. Sí. Una imprenta, sí, donde se editaban diarios comunistas. Donde tienen la oportunidad de presenciar la quema de cuadros de Lenin, de Marx. Y ahí Botoñazzi dice, bueno, pero como acá tenemos dentro de la lista los 25 puntos el respeto por la libertad de expresión, libertad de prensa, bueno, entonces sí, lo tacho. Dice, no, pero acá hay libertad de prensa. Dice, ellos tienen la libertad de escribir lo que quieren y nosotros tenemos la libertad de quemarlo. Sí. Y, así que bueno, de a poco se van metiendo ahí y van empezando a formar parte justamente de esta gran marcha sobre Roma, que es representada como un movimiento casi... medio a los tumbos, ¿no? Organizado, pero... No, rocambolesco. Sí. Exactamente. Y igual se representa ese momento en el cual, al parecer, según algunos puntos de vista, la monarquía parlamentaria podría haber hecho algo, el rey Víctor Manuel podría haber hecho algo para detener, para declarar el estado de sitio y no permitir el ingreso de los fasci di combattimento a Roma, pero dejaron pasar... Porque, bueno. De hecho, se ve en la película, lo que la película insinúa, es que, bueno, en determinado momento el ejército como que cierra las vías de acceso a la ciudad y como que detiene esta marea fascista a las puertas de Roma. ya con los fascistas casi resignados y dando dispuestos a volver a sus lugares de origen, y con incluso en un momento se menciona como que Mussolini está en Suiza, huye a Suiza, digamos, ante el fracaso de llegar a hacer la marcha sobre Roma. El rey es como que da marcha atrás, se rinde ante los acontecimientos, ante esta marea de camisas negras, y como que decide permitirles la entrada, sí, hacer esta marcha triunfal sobre Roma. Cosa que es históricamente cierta, digamos. Al final es el rey el que permite la asunción de los fascistas al gobierno, como que es el que le da el ok, permite este recambio gubernamental, sí, y les entrega el poder político. Sí, fascistas que eran en ese momento minoría parlamentaria, pero que se estaban haciendo sentir cada vez más fuertemente en todo el país, mediante su presencia, sus manifestaciones políticas, pero también mediante la fuerza, ¿no? Habían protagonizado diferentes ataques frente a distintos partidos políticos, diarios, etcétera. Eran una fuerza realmente muy violenta y que hacía sentir la violencia en todo el territorio, ¿no? Sí, sí, digamos, es esta, ¿cómo decir? Sí, frente a esta manifestación simbólica y política de ver a estas hordas de camisas negras marchando, el rey decide, ¿no? Sí, al parecer quizás para evitar algún tipo de violencia mayor, uh-huh, alguna especie de situación pre-revolucionaria o situación de guerra civil, ¿no? Vaya a saber por qué motivos. Pero bueno, sí, abre el acceso de los fascistas al poder, que bueno, después de unos años de estar en una semi-gobierno de coalición, ¿no?, terminan tomando el poder por completo, y a la abolición del parlamento se le suma la abolición de los partidos políticos. Sí, sí, gradualmente van avanzando sobre este control de las instituciones, digamos, hasta terminar prohibiendo el juego político, digamos, y instituyendo un partido único, gobierno de partido. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué nos muestra la película al respecto? Yo creo que una de las intenciones de la película prioritariamente es librar un poco de culpa a la sociedad italiana por haber... ¿Te parece? A mí me parece que es al revés. Me hacía acordar a películas como El Conformista, por ejemplo. Y que está esta gente que, bueno, por acción u omisión o no saber bien a dónde está, bueno, yendo, pero eso, o algo. Eso en todo caso para mí es menos grave que adherir al fascismo por convicciones ideológicas. Porque ahí están los personajes de Tonias y Gassman asistiendo a la quema de libros y eso, y estando medio absortos ante esto. Y mismo Tonias, que dice, bueno, pero esto no es lo que nos prometían, esto está acá en el programa, y otra cosa distinta, pero bueno, y sin embargo siguen ahí. No, por eso, bueno, no celebra, por supuesto, a estos par de sátrapas. Ah. Pero, por otra parte, yo creo que es menos grave que decir, bueno, la sociedad italiana en un determinado momento lo que pidió fue mano dura, terminar con la democracia, viste, poner un régimen dictatorial y violento. Esto es como otra cosa, es decir, bueno, estamos medio confundidos, o sea, eran los locos años del fascismo, nos dejamos llevar, nos prometieron algunas cosas, no pensamos que era tan grave. Creo que es en general el proceso, y no sé si está mal tampoco, de exculpación de sociedades que adhirieron en su mayoría a procesos totalitarios. Me parece que la Alemania nazi también pasa un poco eso. Me parece que sí está mal el intento de exculpación, pero al menos hay como, ¿cómo decirlo? Como un intento de darlo a explicar. Incluso sí. En un momento a mí me gustó que el personaje de Vittorio Gassman dice, bueno, esa parte que están borrachos, como en en una arcada ahí persiguiendo mujeres. Uh-huh. Que dice algo así como, bueno, yo antes era un don nadie y ahora soy un camisa negra. Ahora, sí, sí. Ahora soy un hombre, pertenezco a una cierta, ¿cómo decirlo?, comunidad, tengo claro. mis camaradas, etcétera, etcétera. Como que bueno, les da una cierta identidad, ¿no? Sentimiento de pertenencia, una determinada cosmovisión, un horizonte bueno, malo, lo que sea, pero al menos. No, por eso, creo que en general la película provee una, si vos lo querés decir así, una explicación o una, bueno, descripción de por qué tan masivo, una adhesión tan masiva al fascismo, ¿no? Porque es gente a la cual en realidad el fascismo no venía a reivindicar demasiado directamente. Termina adhiriendo, ¿no? Y bueno, también lo que hace es poner un poco en contexto la situación, una situación bastante de mierda, sin demasiadas expectativas, sin ilusiones para nadie. Y bueno, aparece un movimiento fuerte que demuestra su capacidad, su poderío y que al mismo tiempo planteaba, presentaba reivindicaciones que tenían que ver con las necesidades inmediatas de mucha gente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no parece tan inentendible o tan choqueante o inexplicable que distintos sectores del pueblo se hayan volcado hacia el fascismo, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, no, me llama la atención ¿por qué no hay película así en Alemania? Pero bueno, me acuerdo de ese, el chiste de Freud, ¿cuál es el libro más corto del mundo? 100 años de humor alemán. Sí, bueno, es que con el nazismo se juegan en el juego cosas más pesadas todavía, ¿no? Es como más difícil tomarse incluso un poco en joda. Uh-huh. No sé si ahora, pero me imagino que incluso en esa época, estamos hablando de los años 60, no había pasado demasiado tiempo, no debía ser fácil quizás tomarse, aunque fuera con un sentido crítico y un sentido más o menos imparcial o de tratar de explicar, incluso así quizás era medio difícil tomárselo un poco en broma, ¿no? Poder explicar esto de una manera fuera de esquematizaciones o de la mera denuncia, del mero repudio, ¿no? Y está bueno justamente, sí, de esta película, que no es un mero repudio al fascismo, ¿qué nos pasó, ¿no? ¿Cómo estuvimos tan mal? Sino, bueno, qué sé yo, la historia es así. Así es. Así que, ¿qué opina la gente? ¿Está debatiendo? Y además creo que en las dos películas lo que se plantea también es... bueno, no sé, quizás estoy pensando así en voz alta, pero se plantea también una relativización de, ¿cómo decirlo?, de las ideologías o de los partidos o de ser partidario de algo, de las causas de los movimientos. Es decir, hay cosas que conforman el poderío o la fuerza que pueda llegar a tener una ideología o una fuerza o un partido político que van más allá de una reflexión sesuda sobre los ideales que ese movimiento encarna, de, uy, bueno, sí, realmente estoy de acuerdo con estos ideales, así que me voy a poner la camisa negra y salgo a combatir con ellos, ¿no? Hay un montón de factores que inciden también en que un movimiento de masas sea efectivamente de masas, ¿no? Bueno, sí, no sé si en el nombre del pueblo, pero sí, en la marcha sobre Roma sí está. Sí, yo eso lo había medio para bien y para también. Mal, no puede ser un movimiento de masa. No, no, exactamente. Justo. A eso iba, sí. Pero que un movimiento de masas, justamente por ser de masas, va a tener en su interior así como un poco de. Sí. Digamos. Si, claro. Si es el reflejo de la. De la va a terminar, digamos, para bien o para mal, reflejando así la sociedad y sus distintos componentes. Y digamos. Yo creo, ya yéndome por las ramas, ¿qué es un movimiento de masas sin un determinado porcentaje del mundo proletariado? Una cosa así. Sí. Y no, decía que... No sería un movimiento de masas si no tuviese... Decía, yéndome por las ramas, que creo que uno de los innumerables problemas que han tenido en general los partidos o movimientos de izquierda es justamente no poder entender eso y tener la aspiración de que las masas van a unirse por una especie de conciencia crítica absoluta, ¿no? Y un abrazo total y crítico, lúcido a los ideales universales que ese movimiento encarna. Bueno, y está no esto, podés esperar eso. Hay una anécdota que dice que una vez le preguntaron a Palacios, Alfredo Palacios, dijeron, bueno, ¿por qué el peronismo, dice, llegó al poder y se mantuvo en el poder y generó lo que generó? Si al fin y al cabo no hizo más que poner en, digamos, poner en práctica lo que ustedes venían pregonando y tratando de llevar a cabo desde hace tanto tiempo, dice. Y bueno, lo que pasa es que nosotros le pedíamos a la gente que el domingo vaya a la biblioteca y el peronismo le dice que el domingo vaya a la cancha. Sí, no, no sé si está así, pero bueno, es una manera de ejemplificarlo. Y sí, bueno. No, digo, habla mal de Palacio. No, ya sé. Pero no, pero hay un poquito de eso, ¿no? Hay una cosa de responder a lo que decíamos antes, a esas necesidades de aquí, ahora, y no a simplemente, bueno, trazar una descripción universal de las cosas y decir, bueno, ven, esto es. Así es como nos gustaría que fuera el mundo, vengan y únanse a nosotros, ¿no? Y creo que quizás un poco del éxito que tenían. Justamente los sindicatos comunistas y anarquistas a principios del siglo pasado eran porque justamente planteaban cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana de los trabajadores, ¿no? No les quedaba otra quizás, porque justamente eran sindicatos. Pero bueno, nada, me parece que la película un poco nos trae, nos invita a reflexionar sobre eso, ¿no? Por supuesto. Si no, no estaría en el programa. No, las dos películas están buenas. No son películas que me hayan hecho reír como las de Monicelli, por ejemplo. No creo que tengan esa chispa cómica que tenía Alberto Sordi. Incluso del mismo Hugo Tognazzi en las películas de Monicelli, pero que igual. A mí, yo tengo que decir que la marcha sobre ¿te hizo Roma reír? Me arrancó un par de. Sí, tiene algunos buenos momentos, pero no sé. Son películas que me gustaron, me hicieron reflexionar, como recién. Pero no me generaron así grandes carcajadas, qué sé yo, igual eso es muy personal y tiene que ver con momentos también en los que uno ve la película. Pero son las dos recomendables, me parece, ¿no? Así es. Bueno, ya son, creo que son las 8. Estamos en horario, no vamos a entregar a nadie porque no. Este programa no se entrega. No nos rendimos ante nadie. Exactamente. Pero bueno, puede ser una ocasión única de que empecemos horario y terminemos horario. Exactamente, sí. Se lo pierde el que no está detrás nuestro, ¿no? Claro, le hubiésemos entregado además, en horario. Sí, además una muestra de disciplina que le podemos llevar a la Embajada de Corea del Norte en Argentina para decir, bueno, ven, nosotros también podemos tener vuestra misma disciplina, ¿no? Y, no quizás para trabajar en las plantaciones de arroz, pero sí para tener un programa de radio. Exacto. Que lleve los ideales de la revolución a las masas, ¿no? Bien. Así bueno. Que bueno, saludos a la gente del chat. Sí, nos vamos a ir con un tema ya. Que... ¿Alguien dijo algo en el chat? No hubo debate, bueno, no mejor. vamos con un tema. Quiero decir que no están en desacuerdo, me parece que es la idea del programa. Por supuesto, además nosotros también bregamos por la integridad física de los escuchas y qué mejor para eso que mantengan silencio y adopten nuestras posturas, ¿no? Exactamente. ¿Vamos a escuchar algo entonces? Sí, ¿con qué nos vamos? Sí, nos vamos con The Presets y My People. Mi pueblo, mi gente. Me parece muy bien. Nos vemos. Así es. Yeah.